351-63-23-983, la vía de contacto. Volvemos con el móvil desde allá, desde el polideportivo Nico Piña. Nico, ¿con quién estás? Sí, chicos, seguimos acá en el poli. Vamos a hablar con Coti, una de las organizadoras, parte de una de las instituciones que está, bueno, justamente reclamando en el día de hoy. Bueno, pasamos directamente a eso. Coti, antes que nada, buen día. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito la situación que se está viviendo. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Gente ahí en el piso. Buen día a toda la gente que escucha el anexo, como yo. Hoy me toca estar de este lado. Acá estamos con Nico. Bien, bien. Recién encontrándonos. Es un día, bueno, es día laborable, entonces también es medio complejo, así que estamos esperando para convocarnos. Muy contentos, muy contentas. Creo que hemos logrado estar compartiendo de verdad lo que nos convoca y lo que nos une hoy. Fue un trabajo muy muy complejo a nivel de instituciones. De golpe éramos 30 instituciones de todas Sierras Chicas que incluso casi ni nos conocemos. Así que fue un proceso re largo de laburo colectivo en una semana de armar esto. Y bueno, y también ir puliendo de qué se trataba el reclamo, cuál era la base del reclamo, intentar no perder el foco. Corrernos un poco de las particularidades que van surgiendo, que son obvias. También somos toda gente diferente, por suerte. Ahí aparece lo que enriquece al debate, que es lo que estamos proponiendo también, empezar a debatir muchas cosas. Pero bueno, lo que más rescato en esto de que vengo transitando varias organizaciones colectivas de cosas diferentes, es que hasta donde hemos llegado hoy es tremendo. Es hermoso lo que se generó con nuestras diferencias, con mucho respeto, y laburando de verdad, ir a la base del reclamo, que es lo que nos une verdaderamente a todos, a todas las que estamos participando, más allá de las ideologías, de la bandera política, de las particularidades también de cada institución, porque también somos de diferentes lugares de Sierras Chicas, entonces también hay algunas instituciones que estaban más con la idea de querer reclamar algo a su municipio, otras no. Bueno, entonces vamos a lo general, y a lo que realmente es histórico, y ya es social, que es un tema de vulneración de derechos ya a... Hemos llegado a la conclusión, derechos humanos estamos hablando, más allá de la particularidad de que, bueno, un gobierno de turno hizo esto, el otro después hizo esto, el otro después hizo lo otro. Incluso ahora mismo el debate de este gobierno, ¿está haciendo esto o está haciendo lo otro? ¿Las movilizaciones son en contra o a favor de...? Hemos logrado, por suerte, trascender eso y volver al foco. El reclamo es histórico, más allá de lo que sea, y estamos felices de encontrarnos instituciones, familias, los mismos pibes que tienen discapacidad, que han venido acá a hacer escuchar sus voces. Estamos intentando generar el espacio, convocarnos para generar un espacio que se pueda escuchar de verdad lo que hay para decir, que es un montón, y con ese disfrute de que, bueno, a pesar de las diferencias, en este momento suman, enriquecen, y estamos todos muy de acuerdo en qué es lo que nos convoca, y son las tres premisas que hemos estado divulgando por todos lados, que ustedes también lo saben. Coti, muy bien, decías, hace años, décadas, vamos a decir que viene la lucha, podemos decir que siempre las personas con situación de discapacidad son los últimos, son las últimas, ¿no? ¿Cuáles son los pedidos urgentes que se hacen hoy en día? Volvemos a la base, estamos pidiendo el respeto por los derechos, lo cual incluye el cumplimiento de la ley 24.901, y junto con eso va también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también visibilizar ante la comunidad entera el tema de que la discapacidad ahora, en este momento, ya está en emergencia. Esto viene de hace un montón, no es nada nuevo, viene de antes. Ahora lo que estamos logrando hacer es visibilizar de una vez por todas que de verdad esto como que ya no da para más. Y no es un reclamo de los profesionales y las profesionales que laburamos en el área de discapacidad, que estamos reclamando nuestros pagos. Va muchísimo más allá de eso, en lo que queremos lograr trascender eso y darnos cuenta que hay una vulneración de derechos en general, tanto de los profesionales que trabajamos en esto, como de las personas con discapacidad y su familia, por un montón de situaciones burocráticas y de un millón de cosas, que está bueno que la sociedad entera sepa de esto, porque nosotros ya hasta lo hemos naturalizado, como somos parte de este sector, ya bueno, lo damos por obvio, y está bueno, hoy tuvimos un debate en el cole, que van a venir a cubrir también, a hacer una nota, de que acá también hay un tema de cosas justas y cosas injustas, no importa si sos parte o no sos parte del sector afectado. Lo justo es justo, lo injusto es injusto. Y no tomar postura también es una postura, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que nos convoca, y para eso también aquí está... que además uno entiende que este ajuste que se tiene que hacer, que las cosas se han salido de, digamos, de eje, ¿no es cierto? Pero nunca, nunca recortar en más aún la discapacidad que ya está, pero peligro de muerte. Porque lo que hay que pagar en marzo lo pagan en 7 meses después, sin considerar la inflación. La mayoría de nuestros pymes, ¿viste? Bueno, hay que la misma institución tiene que buscar de dónde sacar los recursos de otro lado, porque del gobierno no están saliendo, sobre todo el provincial. Ahí es donde están poniendo, donde están haciendo el ajuste. Porque la discapacidad, como dice la Coti, no reclaman. Porque, viste, esto es importante lo que ha sucedido hoy. Porque normalmente, viste, hay gente que se queda muy en su casa, ¿no es cierto? No tiene la suficiente fuerza en... Nunca ha tenido esta posibilidad de realmente reunirse y, como he dicho, que no es cierto, la unión hace la fuerza. Y esa es la idea, ¿no? Bueno, creo que también esto que acá menciona de parte también de Apadro María, en el caso puntual de algunas instituciones es más con la provincia, en otras instituciones más con las privadas, en otras más con Nación. Bueno, las particularidades son infinitas de cada institución, que bueno, decíamos, cada cual hará su propio reclamo, que... Pero el reclamo van todos al mismo lugar, que siempre el área de discapacidad es el que menos presupuesto tiene, el que queda al último porque no reclama, porque no protesta. Entonces, más allá de las diferentes cositas que creo que la idea es empezar a ponerlas en palabras y que se sepan y reclamarlas, la base siempre la misma. Desde siempre ha sido histórico, es el sector que siempre queda al final. Vamos a hablar ahora con Gus, que nos va a hablar, bueno, primera persona, a ver. ¿Cómo lo está viviendo él? Gus, buen día, ¿cómo andás? Contanos, bueno, ¿cómo lo está viviendo la situación? Sí, la situación realmente está muy fea. En mi caso no estoy consiguiendo transporte porque no le están pagando la obra social. Hace 11 meses que le deben. Y me tengo aquí solo por la calle poniendo realmente que me atropellen, yendo al trailer. Y con mi problema de salud no puedo hacer ese esfuerzo. Y realmente se complica muy mucho y es como sobrepasar y no, con la salud no se juega, creo, y también con la persona. Se están jugando y están recortando con la salud y creo que eso es injusto. ¿Vos viste en algún momento en estos años que haya mejorado el sistema y después empeoró? ¿Siempre fue igual? ¿O viste alguna mejoría en algún momento? Como mejoría, ninguna. Como mejoría, ninguna. Están haciendo rampas, pero hay rampas acá en Villa Allende que realmente tenés que tener una 4x4 para subirla, porque están muy empinadas, muy empinadas. Y algunas están rotas, directamente no podés ceder, y se quejan mucho autos porque no ando por la vereda, y yo le digo, ¿por qué no te subí vos una silla de ruedas y andaba a ver si podés andar por la vereda? Por la vereda están rotas. No, realmente tenemos que andar por la calle, silla de ruedas andar por las calles, y somos peatones. Después, bueno, toda esta movilización y los reclamos, esperan que haya justamente una mejoría, un cambio, independientemente, como decía Coti recién, ¿no?, del partido político que esté, pero son los estados que tienen que estar presentes, que tienen que aplicar estas políticas, que tienen que aumentar los presupuestos. Bueno, ¿pensás que la movilización, que no solamente se está dando acá, sino en toda la Argentina, se puede mejorar esto? Yo pienso que la única forma que se den cuenta es hacernos escuchar. Y que vean nuestra postura y vean nuestras dificultades. Porque capaz que digan, no lo sabíamos. Puede llegar a pasar que no lo sabían. Y con esto lo van a saber porque lo van a ver. Muchas gracias. No, por favor, Facu. Nico, disculpa. Hola, hermano. Bueno, chicos, la palabra de Gus. Tenemos una palabrita más. Sí, Marco. Bueno, quería mencionar por ahí la gente que está escuchando el programa y quiera saber más de cuál es el reclamo en detalle, las páginas de las instituciones que están ahora agrupadas en este colectivo van a estar subiendo el comunicado que se va a leer ahora en unos minutos. Es un poco extenso para una nota como esta y es más detallado como para el que quiera saber exactamente qué es lo que se está reclamando. Eso quería mencionar. Perfecto, igual lo vamos a estar colgando seguramente en las redes. Chicos, bueno, ahí tuvimos la palabra de Coti, de Marco, de Gustavo. Hay que decir, muchísima gente, muchas instituciones también acá en el polideportivo con un reclamo bastante claro, ¿no? Son estos tres reclamos. Interesante también esto que decía Gotti, a ver, porque se había generado como un tipo de grieta ahí cuando se empezaba a hablar de si la nación te había recortado, si era la provincia, si eran las obras sociales. Bueno, sacar un poquito de lado eso y decir, che, no, independientemente del color político que esté, los reclamos son esto y esto y esto, ¿no? Uh-huh. No, y que aparte ya han pasado tantos colores políticos también por nuestro gobierno, digamos, y es un, como explicaban, ¿no? Una problemática histórica, histórica, y el reclamo es para todos y todas por igual, digamos, ¿no? Claro, Gustavo, hay una deuda con el sector. Sí, totalmente, Cari. Ahí Gustavo justo decía, ¿no? Si en algún momento he visto alguna mejoría, también para meter eso, ¿no? A ver si algún color político le daba algún interés mayor, pero bueno, Gustavo tiene 40 años aproximadamente y no ha visto en ningún momento ninguna mejoría, ¿no? Independientemente del color político. Así que bueno, también interesante correr ese lugar por el reclamo. Uh-huh. Compañero, excelente el trabajo que estás realizando desde el Polideportivo. Bueno, en breve seguramente la continuamos. No sé cuándo va a ser la lectura del comunicado. Y se está armando, creo que se están esperando un par de instituciones más a que vengan y ya en breve se larga lo que es el comunicado. Si estamos en vivo, podremos salir en vivo, si no seguramente va a estar colgado en lo que son las redes sociales. Perfecto, entonces quedamos atentos a eso. Excelente laburo. Gracias, abrazo grande, chicos. Nico Piña, desde las calles del Polideportivo. Recordemos que hay instituciones de Sierras Chicas del área de discapacidad, están todas convocadas acá en el Polideportivo pidiendo por el respeto por los derechos, no solamente de las personas con discapacidad, sino también para las personas que trabajan en el área de discapacidad, el cumplimiento de la ley nacional y una declaración, ¿no?, de emergencia por justamente esta vulneración de derechos que ellos hacen mención. En breve, capaz que podamos ir desde el Polideportivo en vivo. Bueno, una de las, la ley 24.901 dice que las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y sociales que aseguren su rehabilitación e inserción social. Es parte de lo que diría la ley o el espíritu de la ley 24.901. Como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre.